El grupo de los cuñados de Rocío Dúrcal, los hermanos Morales, organizado por Fernando Arbex, compañero de Junior, el esposo de Rocío en Los Brincos. Barrabás, Lady Love. Y me siento como el Doc Brown. ¿Quién es el Doc Brown? ¿No se acuerda el que hacía volar de abajo para arriba a McFly? Sí, a Marty McFly en la película Back to the Future. Porque aquí en el trompo del tiempo agarramos de un año para el otro y nos vamos ahora hasta 1968. 22-23-01-72, sumamente activo en esta mañana. Gracias por su compañía. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque hace, que fue en 30 años, hace 30 años, todos nos vimos encantados por una película, sí, una película que hacía posible el viaje de arriba para abajo y de abajo para arriba en el tiempo. Back to the Future. Sí, linda la película con Michael J. Fox. Y allí él tuvo que hacer fonomímica, eso sí, se aprendió bien los puntos de esta. Go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, estrenada en el mes de julio de 1985, Back to the Future, la número uno. Fue secuela, claro que sí, protagonizada por Michael J. Fox. Y ahí nos hicieron creer que él tocaba la guitarra, se la echó sensacional cuando hace su viaje desde un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sunny Hill, creo que se llamaba. Sin embargo, eso era más que todo en la parte cerca de, bueno, camino a Anaheim, ahí por La Pew, La Puente, La Habra, a Shenandoah Heights, por ahí andaban el centro comercial, en donde grabaron la secuencia de la ida al futuro y toda la cosa, y la acelerada para estar back in time. Y recordemos también, ya que estamos con Back to the Future, la más romántica de todas. Just a fool, a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool, a fool in love. Marvin Berry y los Starlighters, el grupo cuyo guitarrista se lesiona en Back to the Future, y como se lesionó la mano, le cede el lugar a Marty McFly, que llevaba en su viaje al futuro la obligación de hacer la unión de sus padres. Y también sale ahí el Twin Pines Mall, en la tal película esa. Y esta es la mera mera, ¿no? La mera mera del Earth Angel. La que pegó en el 55. Earth Angel, will you be mine, my darling dear, love you all the time. I'm just a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool in love with you. De la música del doo-wop. Sí, porque el coro siempre iba con el doo-wop, doo-wop, doo-wop, pop-pop-pop. Bueno, alborotamos neuronas porque me dijeron, mira, pusiste el Johnny B. Good de Marty McFly, ponete el Johnny B. Good de Elvis Presley. Vaya pues, pongamos a Elvis on tour porque hay que darle gusto a todo el mundo. Y como es corta y es un pedacito, ¡dan mole! He should make up your mind, he said, about either being an electrician or playing a guitar. He said, I never saw a guitar player that was worth a damn. Elvis. El Johnny B. Good. Way down in Louisiana, close to New Orleans. Back up in the woods among the evergreen. Live a long cabin made of earth and wood. Lived a country boy named Johnny B. Good. Who never ever learned to read or write so well. But he could play the guitar just like a ringing a bell. Go, go. Go, go, go, Johnny, go, go, go, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny, be good. Okay. You will be a man, and you will be the leader of a big old band. When the people coming from the miles around, they hear you playing music when the sun goes down. Maybe one day your name will be in the light. Say, Johnny, be good tonight. Go, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go. Say, go, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Esa la misma que la hiciese con letra al español el monseñor y le puso ya vas Barrabás, ya vas. Y a propósito de Presley. Fools rushing were angels to the train. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. Rush In, Los Locos, Intrépidos, uy, qué rápido pasó la primera hora. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox nueve. Vox nueve. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox nueve. Hablando de fiestas y sorpresas y aniversarios, muchas felicidades, reitero, a Mauricio Urrutia, estuvo cumpliendo años ayer, al igual que a Samira Mengíbar, y además en la lista de cumpleañeros añadimos el nombre de Germán Sagastume. Happy birthday to you, a toititos ellos. Y vámonos a una de las que pidieron al 22-23-0172. Ah, por cierto, es una de las que hace un par de semanas pusimos en Éxitos Musicales, si mal no recuerdo, porque sí, fue hace dos semanas. Hace dos semanas pusimos a Aja con The Sun Always Shines on TV y me la pidieron esta mañana. Y de inmediato, pues, pongámosla, démosle gusto a todo el mundo, porque si no, después me quedo yo con una gran goma moral cuando llego a la casa y me acuerdo, si no puse tal cosa, si me pidieron tal otra, y entonces no quiero vivir con ese remordimiento durante toda una semana. ¡Aquí va! ¡Ajá! Recordando una canción que en el mes de enero de 1986 llegó hasta el puesto número 20. El grupo noruego AHA, formado en el año de 1982, y cuando cumplieron 30 años, hace un par de años, volvieron a sacar un trabajo que no los volvió a poner en las carteleras de popularidad, pero por lo menos hicieron la cachita. Muchas gracias a la Choli, me estaban contando. Sí, a la Choli. Me contaron, alguien me llama. Mira, fíjate que no me acordaba, y ahí estaba oyendo a la Choli el otro día, que en la mañana estaba hablando de anécdotas y sacó tu cuento de Bauzá. Ja, ja, ja. No me acordaba cuando vos le decías, es que como no metía gol, sos pura Bauzá. Y él se enojó una vez en el camerino y se paró y te quiso agredir. Y miren cómo es usted, miren ustedes cómo es de chiquito el mundo. Porque después de ese incidente pasó el tiempo, y precisamente este año mi hijo mayor andaba por la Argentina y me pone un mensajito y me dice, hey, mira papá, te cuento que estoy saliendo con una muchacha y la muchacha me cuenta que su papá te conoce. ¿Y quién es su papá? Bauzá, me dijo. Vaya, qué chiquito que es el mundo. Imagínense. 10 de la mañana con 11 minutos. Uy, qué recuerdos. Oh, Jolly de Al Kooper. Nos fuimos al 75. When I was coming down from someone else, you know you took my hand. You pushed me up, you pulled me out, you done me good, do you understand? No one else around could have saved me. Canciones que le hace decir ay, ay, ay, esa tenía años de no oírla. Oh, Jolly de Al Kooper. Do you ever need someone to hold at night? Did music ever fill your soul? My spinning mind just knows what to today. You are the closest thing to heaven. Shoulder, let me feel your emotions, 'cause you know you're the one I love. Clouds disappear and the sun's getting near. You're the only one I'm thinking of. Más parecido al cielo que conozco. You are the closest thing to heaven. Frankie Valli. Y vamos a acordarnos ahora de un día como hoy, en el año de 1965. Dos personajes, Marty Valli por un lado y Paul Kottner por el otro, se juntan y dicen, hey, mira, hagamos un grupo. Y estaba muy de moda en ese entonces los grupos folclóricos tipo Peter, Paul and Mary. Y entonces dijeron, vaya pues, hagamos un grupo. Y en el mes de agosto, un mes después, hicieron su debut ahí en la calle en donde era la mayor concentración de hippies, donde estaba la acción en ese tiempo, en la calle Haight-Ashbury. Sí, y entonces lo hicieron como un grupo folclórico. Y como folclóricos que eran, cantaron esta canción, así media folk song, que después pegó con The Youngbloods. Love is but a song we sing, here away we die. You can make the mountains ring, hear the angels cry. Know the dove is on the wing, you need not know why. Hey people now, smile on your brother, let me see you get together. Love one another right now. Entonces dijeron, miren, eso no es para que nosotros lo toquemos. No, nosotros somos rockeros y rockeros se hicieron. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Yeah. primero un grupo folclórico y después se hicieron rockeros y fue uno de los más